y en verdad. Con esto, el Evangelio aprovecha para presentar a la samaritana en un proceso catequético. Todo lo que hemos escuchado en el largo Evangelio de este domingo es una de las catequesis pre-sacramentos de iniciación cristiana. Pues en la medida que avanza en su conversación con Jesús, y eso también lo vamos a ver con el ciego de nacimiento y con la resurrección de Lázaro, lo va reconociendo mejor. Al mismo tiempo, la profundización de Jesús por parte de la samaritana provoca que ésta ahonde en su manera de verse y descubra quién es, descubra otras dimensiones de la vida, descubra la verdad de su vida. Incluso en el caso del templo, ella va a descubrir el punto de encuentro. Ya no estará en los templos ni de Jerusalén ni de Samaria. Estará en la persona de Jesús, no en un lugar. Sigamos meditando. ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué encontramos la samaritana? Y nos encontramos también nosotros. Cuaresma, en el ciclo A, escuchamos estas catequesis y por tanto el tema fundamental es el bautismo. No solo en la samaritana, ella ya salió bautizada ahí con el agua viva que es Jesús, sino pensemos en nuestro propio bautismo. Sigamos meditando, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos a esta persona samaritana con muchas necesidades, con mucha sed. Poco a poco, al encontrarse con Jesús, va descubriéndose y va encontrándose y va haciéndose responsable de su fe en Jesús. De tal manera que esta mujer se va a convertir en la que lleva el mensaje a sus paisanos. Es todo un proceso, es el proceso de la fe. El proceso de la fe es encuentro y el proceso de la fe es conversión. Si no se da el segundo paso, pues no sirve de mucho el encuentro. Y de la conversión viene el seguimiento de Jesús. Y del seguimiento de Jesús viene la comunión, viene la comunidad, y en la comunidad viene la misión. Son 5 elementos fundamentales en el proceso de convertirse en cristiano: encuentro, conversión, seguimiento, comunión, comunidad y misión. Esto lo vive aquella mujer. Hoy nosotros, samaritanos del siglo XXI, y pues no faltará por ahí algún que otro post-samaritano. Hagamos nosotros ese viaje a nuestra fe, ese viaje hacia nuestro interior. Hoy sigue haciendo un intenso calor. Salimos a buscar agua y sabemos que el agua escasea cada vez más. Y me refiero, simbólicamente hablando, al sentido que estamos buscando a la vida, a lo que somos y hacemos o dejamos de hacer. El sentido que tiene todo, todo, todo en la vida. Necesitamos el agua viva que calme nuestra sed. Somos los samaritanos del siglo XXI. Tener sed es una experiencia normal en la vida. Sí, estoy sediento, pero hoy usamos otra expresión que de alguna manera refleja nuestra cultura. En lugar de decir estoy sediento, decimos tengo ganas o no tengo ganas de. Una expresión muy usual en los y las post-samaritanas de nuestros días. Y ciertamente no se refiere a la sed profunda de la verdad, como aquella mujer que encuentra el agua y se encuentra a sí misma. Hoy se refiere a otras cosas. Y desgraciadamente tratamos de apagar esas ganas con aguas que no contienen nada. Aguas superficiales, endulzadas superficialmente. Aguas light, que así como se toman, te intoxican. Esa es la vivencia en general de nuestros días. Por eso en este tiempo de Cuaresma, qué bueno es volver a casa, volver al origen, volver a nuestro bautismo, dejar que Jesús, como lo hizo con aquella mujer, nos vaya revelando a nosotros mismos. Y Él se vaya revelando como la única agua que quita la sed desde la raíz. Tenemos que revisar si hemos aceptado o no la oferta de Jesús. Yo soy el agua viva, el que beba de esta agua nunca más volverá a tener sed. Ojalá seamos conscientes y nos hagamos responsables de esa oferta. La mujer de Samaria cree incondicionalmente en Él, y cree en espíritu y en verdad. Es bautizada por Jesús en el mismo brocal donde conoce a la verdad con mayúscula, donde ella confiesa su verdad, donde ella también acepta su responsabilidad. Actuemos, vivamos la Cuaresma 2020. Ya hemos sido bautizados en la fe de la Iglesia. Nuestros padres nos han llevado al único manantial capaz de dar la vida eterna. Y preguntémonos qué hemos hecho de nuestro bautismo. Jesús, agua viva, llevó a la mujer a su verdad, a la verdad. ¿Y nosotros? Volver a Jesús es la respuesta para que vayamos a la verdad de nuestra vida. Quien se acerca a Él experimenta que lo esencial es lo único que quita la sed, que lo fundamental es creer en Él y seguir sus pasos. La Cuaresma está en relación a la Pascua. En la Pascua renovaremos las promesas bautismales. Y se las dejo como pregunta. ¿Renovaremos las promesas bautismales? Lo haremos si hay Cuaresma. Oremos, pidámosle al Señor que no nos falte esa agua viva que es Él. Pidámosle esa disponibilidad de ese corazón que se abre permanentemente a su misericordia. Pidámosle entrar. Pidámosle volver a Él. Es domingo. Haz de este domingo un domingo en el que vas y te encuentras con Jesús. Un domingo con todas estas características bautismales. Buen día.